Te hablan de la cripta. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. El rap escucharía Camilo y Sierra Maestra. ¡A los míos! No, no, no, se te está reproduciendo esto correctamente, no lo has puesto a menos de lo que debería. Hola, hola, hola, bienvenido, recibe un fraternal y terrorífico saludo desde el territorio libre y fantasmagórico de la Sierra Maestra Peinteña. Prendemos hoy contigo una nueva hoguera, esto que escucha es ralentizado porque da más miedo, Cienfuegos, política y rock. Prendiendo hoy la hoguera del programa número 212, cuarto de la octava temporada. Es que, acojona. No nos queremos privar de disfrazar también a nuestro programa por esta celebración, por este Halloween, Día de Muertos o Víspera de Todos los Santos, porque nos lo pasamos muy bien el año pasado haciéndolo, pero no queremos que esto deje de ser Cienfuegos, así que ya sabes un poco lo que viene hoy. Recuerda que llevamos desde 2016 operando y que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Peinteña, grabando en directo como ahora en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde, y emisora en la que hay repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y nos puedes escuchar, claro está, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y para comentar, el email ya lo sabes, comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram, Cienfuegos Radio, y ahí tenemos grupo de difusión en Telegram, también nos puedes buscar ahí. El 100 siempre en número, por cierto. Y llega el momento de las presentaciones, que hoy molan mucho, hoy es un día especial aquí en la Sierra Maestra. Os saludamos hoy en directo, pues como siempre el burro fantasmagórico delante para que nos espante, desde el estudio, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, por supuesto con el apoyo logístico de la teniente vergonzosa en la retaguardia, y hoy más que bien acompañado en nuestro maléfico estudio. Como siempre, su comandante, Exebatory, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y hoy sí que la tenemos en vivo y en directo, aunque hoy lo de en vivo no viene bien traído. La soldada Guadiana, bienvenida. Bien hallada, aquí estoy. Bueno, ¿qué esperamos hoy de este debut en directo como colaboradora habitual? Pues estoy de los nervios, pero a lo mejor eso viene bien, ¿no? Una voz temblorosa en Halloween nunca está mal traído. Muy bien traído. Buena idea, una buena voz temblorosa junto con la voz sensual de su comandante. Que y está comiendo la parchitos, ardilla. Así que esto sí que es un reto en el mundo radiofónico. Lo bueno es que tu sector es un poco al final. Vamos a tener hoy un programa, ya lo hemos Sigo dicho, comiendo. De pasar miedo. Vamos a tener un programa de frutos secos y vamos a tener un programa de... ¡No te lo comas todo! horror, terror. Hoy no al pastel de Coston, aunque hay muchos horrores, muchos terrores. Pues qué decir de las imágenes que llegan sorteando la censura, por cierto, desde la Palestina ocupada y bombardeada. O de esas tétricas historias de Madrid que no solo va a dar miedo hoy por estar gobernada por Carapolla, homenajeando a precisamente a esta gente de la que estamos hablando. No, no, hoy vamos a hablar de horror, terror. Pero un horror terror más pop, más dulce o no necesariamente, ¿no? Hoy vamos a tirar a muchos palos de lo que nos generaba a nosotras en la asamblea de majaras de la guerrilla radiofónica, pues ese concepto, el terror, el horror. Por ejemplo, cosas como ensayar sobre un antiguo cementerio, eso no sé qué os parece, ¿mola o da yuyu ensayar sobre un antiguo cementerio? Mola, por todas partes. Yo nunca ensayé en ningún sitio, así que, pero una vez me metí en un nicho en el cementerio del pueblo. ¿Y moló o dio yuyu? Era incómodo y me salí. Bien, bien, pues un poco como alguien que sale en nuestra siguiente historia. Pero que soy materialista, esto de tener miedo a mí, no sé. El miedo no existe, ¿no? Pues hoy vamos a intentar dar miedo. O no, leemos en el Instagram de Agente Provocador, de la editorial La Felguera, sobre ensayar sobre un viejo cementerio. Ahora lo entendemos todo. Los locales de ensayo del Rock Palace, que han acogido a tantas bandas de rock and roll, están levantados sobre un antiguo cementerio, como nos preguntaba hace unos días nuestro amigo Edu Rizoma. Era el cementerio de la Sacramental de San Sebastián de Madrid, inaugurado en 1821 y desmantelado finalmente en 1935 para ampliar la calle Canarias, a un paso de la de Vara del Rey, donde hoy están los famosos locales. Ocupaba un local situado aproximadamente en las actuales calles de Méndez Álvaro, Canarias, Vara de Rey y Ramírez de Prado. Y cuando fue desmantelado en 1935, los obreros se encontraron con un desagradable hallazgo. Un ataúd tenía la tapa levantada y las manos seguían aferradas a los bordes. Se trataba de una mujer que había sido enterrada en vida. Para que veas, te pones a desmontar un cementerio y te encuentras ahí las manos de huesitos. Y vamos a traer bastantes leyendas de este estilo, mientras comemos panchitos, que al fin y al cabo es de lo que se trata la celebración de Halloween, de comer mientras hay historias de terror. Pero vamos a empezar con una que igual no es de terror, pero sí tiene que ver con muertos y con rock and roll, con una canción desde el otro lado y posiblemente sea la única canción grabada por una persona muerta. No nos consta que haya más canciones en las que un muerto haya participado activamente en su grabación. Y no queremos decir que se publicase después de muerta esa persona, sino que en la grabación estaba esta persona y participó, según los créditos, en forma de cenizas. Vamos a continuar con este programa, con las Girl School y la canción, pues eso lo hemos dicho, del otro lado, Other Side. Estamos escuchando lo de fondo, Other Side de Girl School. La historia de este grupo tiene todo lo que se le puede pedir, pues una banda de rock de las de toda la vida. Alcohol, peleas, destrozos en hoteles, salseos, separaciones, cambios de formación, grandes discos y también historias de amistad, como las que vamos a contar ahora, una amistad pues que supera a eso que a todo el mundo le acaba alcanzando, la muerte. La guitarrista Kelly Johnson, aunque no fue la primera en ocupar ese lugar en el grupo, sí que fue la más carismática, aparte de ser una instrumentista excepcional. Para Lemmy de Motorhead siempre la consideraba el mejor guitarrista de heavy metal y decía que no la metían en los rankings porque los tíos tenían miedo de quedar por detrás de una chica en un ranking, además de un mundo tan masculino, tan masculinizado como es el rock and roll. Después de unos años de mayor éxito, Kelly dejó el grupo, causando bastante polémica porque lo hizo para Ice Estados Unidos con su manager, con la que se había enrollado y que además era la bajista de Runaways. Así que hemos dicho que aquí la historia tenía también salseíto. Y la carrera norteamericana y la relación de Kelly pues no funcionaron, así que 9 años después volvió al Reino Unido y aquí volvió a tocar sin parar con las Girls' School, pero aunque lo mantuvo en secreto públicamente, le habían diagnosticado un cáncer de mama muy agresivo. Estuvo de tratamiento durante 6 años, pero sin dejar de tocar, muy consciente eso sí de lo que le pasaba, y por ello mientras tanto iba formando a una nueva guitarrista para que tocara con las Girls' School, de nombre Jackie Chambers. En 2007 las Girls' School empezaron a preparar el que sería el disco del 30º aniversario, un disco en el que Johnson pues tenía mucha ilusión en participar. Sus compañeras Kim McAuliffe, Dennis Dufour, Enid Williams y Jackie Chambers fueron componiendo los distintos temas que conforme empeoraba la enfermedad de la guitarrista pues fueron variando un poco su concepción inicial y se fueron convirtiendo en canciones sobre la amistad, sobre la vida de la propia Kelly y por supuesto sobre la muerte. Pero como ya tenía tantas ganas de participar en la grabación y falleció antes de que pudieran entrar en el estudio, decidieron que participase en las sesiones de grabación desde el otro mundo. No hicieron la Ouija, hay dos versiones, una más sosa y otra más molona. Vamos con las dos, ¿vale? Hay una versión que dice que simplemente que llevaron las cenizas de Kelly al estudio, pero hay otra versión que nos mola mucho más, que dice que metieron sus cenizas en unas maracas, que si habéis escuchado con atención la canción, no se oyen maracas en ningún momento de la canción, pero las usaron en la grabación y así aparecen los créditos. Pone Kelly Johnson Onassis, o sea, en cenizas. Que por cierto, el disco termina con un toque de triángulo que grabó Lemmy porque parece ser que le llamaron muy bebidas un día pidiéndoselo. Yo imagino la conversación de Lemmy, toca nuestro disco, no me apetece, aunque sea el triángulo, no hay huevos. Ven, y ahí se debió plantar. Rock and roll desde el otro lado, una bonita historia de amistad y de muerte. Y también hoy vamos a tener rock and roll satánico, pero sin necesidad de hablar directamente de Satán. Hace unos programas, recordáis que hablábamos de que se cumplían 25 años de la película Barrio. Una peli que tiene mucho de generacional y una banda sonora con disco recopilatorio pues que marcó tanto o más que la propia película, quienes éramos adolescentes en aquellos finales de los años 90. Y hablando, preparando este programa, nos acordamos de que estos días ha habido otro aniversario no tan redondo, 28 años de otra peli que cumple otros requisitos y que viene bien traída para el día de hoy. El día de la bestia. Vaya mierda de aniversario. Es el 28, 3 semanas y parece que hay un par de días por ahí. Pues más o menos, es algo así, debió ser el 25 de octubre, o sea que más o menos. Pero cogemos el estilo cubano, el estilo de la guerrilla que celebran todos los natalicios de todos y cada uno de los hombres. 28 años del Día de la Bestia, que tiene un disco de la banda sonora en el que aparece esta canción, que si la escuchas atentamente reconocerás cómo no sale en ningún momento de la película. Estela, esto está parida. partir el bacalao. Pues eso, esto era Negu Gorriak, que como recordarás, no salían en la banda sonora del Día de la Bestia, pero sí en su disco, la canción Jainkoa Gorde Bezala Lendakaria, versión de una de tantas versiones que hicieron los Negu, en este caso de Ribos Arias y su dios Galba el Consejero, y salen en el disco El Día de la Bestia, como decimos, no en la película, El Día de la Bestia, que cumple esos 28 añazos ahí. ¿Quién querría cumplir 28 años más estando así de sanos y de guapos? Pues El Día de la Bestia fue el segundo largometraje de Álex de la Iglesia y fue en su momento un auténtico bombazo. Leí en algún sitio que fue por algo tan sencillo como que fue una de las primeras películas españolas que traían todo ese formato del cine de acción que habíamos visto en otros países, lo traían aquí, a Madrid, y eso pues como que nos flipaba. Fue muy rompedora en su momento, recaudó 6 millones y medio de dólares y ganó 6 Oscars, que son satánicos hasta para eso, ¿eh? Sí, sí, 6. ¿Oscars? Goyas. Ah, vale, digo. Sí, a mí eso, me ha chocado. Eso es que hubiera sido satánico. No sé si fueron nominados. Yo diría que no. Hombre, que le hubiesen dado 6 Nobel y que hubiera sido satánico. El Nobel, si le dieron el premio Nobel de la paz a Kissinger, pues se lo pueden dar. Podrían darle el Oscar lo que quisieran a esta gente. Tirón comercial tuvieron a tope, y había que aprovecharlo. La banda sonora de una peli satánica ahí de Carabanchel, pues debía tener grupos de aquí, sí o sí. Defcon 2 repitieron con Álex de la Iglesia tras el relativo éxito de Acción Mutante un par de años antes. La canción El Día de la Bestia de Defcon 2 yo creo que es conocida por todo el mundo que pueda escuchar este programa. Y luego la canción Apocalipsis 25D de los Cthulhu pues también salían en la banda sonora y se compusieron específicamente para ella. Además de, por supuesto, pues las canciones de fondo habituales que tiene cada película, lo que es de verdad una banda sonora, en este caso obra de Batista Lena. Pero en el disco de la banda sonora no tiene ni una canción de esas instrumentales de Batista Lena, pero sí tiene la de Defcon 2, la de Cthulhu y 13 canciones más que no salen en la película, como esta que hemos escuchado de Negu. Porque el disco no era la banda sonora como tal, sino que en realidad la definición era el primer recopilatorio de temas satánicos seleccionados por Álex de la Iglesia, que no es lo mismo que ser la banda sonora de la película. Y ahí salían pues Extremoduro, Ministry, Headcrash, Escorbuto, los Pleasurefuckers, Pantera, Sugar Ray con 2 canciones, Parálisis Permanente, Silmarils y Siniestro Total. Uno Siniestro Total que aportaron a este recopilatorio un temazo que se llama Mi Nombre es Legión, que también hicieron una versión como Negu Gorriak de los de Ribos Arias y que también tienen una canción sobre zombies que va a ser mi principal aportación a este programa de hoy, porque es una canción súper guay como este Regreso del Hijo del Zombie Paco. Fuera del rejoneo y la castañuela, él no se lo va a perder. Quédate esta noche, pasaremos un buen rato aquí, Cienfuegos 212. No sé si estamos enteras o no, pero de belleza vamos sobradas. Soldada Guadiana, presente. ¿Cómo van esos nervios? Sí. De momento sí. ¿Con qué empezamos hoy tu participación de nuestras historias de terror y horror que nos traes? Bueno, terror, horror, y he de reconocer que me he echado unas buenas risas investigando. Y maldad. ¿Eres concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid o qué? Es maldad absoluta. Eso me faltaría. voy a empezar con la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas. No sé si habéis oído hablar de ella, no, si sabéis... pero tengo miedo. ¿Dónde está? Ya da miedo, ¿no? ¿Porque son siete o siete porque chimeneas? Son chimeneas. Porque son chimeneas. Porque acaban es de... Puedo acentuarla, pero no lo haré. Bueno, pues esta casa actualmente es el Ministerio de Cultura, que está en el barrio de Chueca. Y seguro que si veis la foto vais a reconocerla perfectamente. El caso es que se construyó allá por el siglo XVI para que viviera un montero del rey Felipe II con su hija, llamada Elena. Quedaros con el dato de Felipe II, porque tuvo un reinado bastante entretenido en lo que a fantasmas se refiere. El caso es que Elena se casó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata, quien tuvo que ir a la guerra en Flandes, a la famosa batalla de San Quintín, y allí perló. Este fue de los que no la contó. No. Este dijo, aquí no. Me quedo yo por España. En San Quintín, no sé si hay un dicho, pero no vuelves. Hay un dicho que no me acuerdo. Sabes cuándo sí. Vas, pero no sabes cuándo vuelves. San Quintín hasta el fin. Bien, pues allá fue el marido. Bueno, allá fue el marido y murió. Entonces Elena, dicen, cuentan, y ahora sí empieza todo el folclore madrileño, que me encanta, que le invadió la pena, que dejó de comer, que dejó de dormir, y que poco antes de morir de pena dio a luz a una niña. Bueno. De lo que no se supo nada, de la niña. En este sentido, desde las autoridades dijeron fin de la historia. Esta mujer se ha muerto de pena, ha dado a luz una niña, la niña ha desaparecido, nos importa bastante poco o nada, y ahí se ha quedado el rollo. Pero no, claro que no, porque los sirvientes encontraron el cadáver y estaba cosido a puñaladas. ¿El de la niña? ¿El de quién? El cadáver de Elena. Ah, sí. Sí. Qué pena, las siete puñaladas ahí. No, siete no, estaba cosido a puñaladas. O sea, no dijeron cuántas. Lo cual es una contradicción, porque yo nunca he pegado puñaladas, pero... Y a mí la pena no me provoca. Es otra cosa. La pena no me provoca puñaladas. O sea, no salen como estigmas en las manos. No, o sea, no es la puñalada de Cristo. No. ¿Sospecharon algo? Sí, por cualquier cosa. Bueno. Por lo que sé. Y todos sabemos que la España del siglo XVI era culmen en la ciencia. Y entonces la gente empezó a hablar. Y empieza el salseo. Vaya. Bien, bien. Pues resulta que a Felipe II le gustaba Elena, pero ella no tenía la nobleza necesaria, así que como se quedó embarazada misteriosamente de alguien que no era su marido, Zapata, porque estaba en la batalla, no sabemos de quién pues se puede quedar embarazada, no sabemos. Felipe II estaba enamorado de ella, no sé, no se me ocurre. El caso que... ¿Quién es ese M.RG del cual me habla? F.II. Esa niña no podía existir. Así que Elena tenía que morir. Cuidadosamente se acabó acusando al padre de asesinar a su propia hija. Y cuidadosamente también acabaron hallando el cuerpo del padre ahorcado en la Casa de las Siete Chimeneas. Joder. Bueno, pues con todo este salseo, las autoridades, que ya no podían esconderlo más, decidieron investigar un poquito el caso. Pero, ¡oh, sorpresa! El cadáver había desaparecido, también cuidadosamente. Bueno, no lo encontraron por ninguna parte. Levantaron el jardín y se especuló con la idea de que pudiera estar emparedada. Bueno. El caso es que... años más tarde, cuando este salseo ya había pasado de moda, había gente que afirmaba haber visto una figura de una mujer vestida de blanco que sujetaba una antorcha en una mano y con la otra señalaba el Alcázar, donde vivía Felipe II. Las hipótesis de su identidad eran, primero, que era el fantasma de Elena acusando al asesino, y la segunda, que era la hija huérfana desvelando la identidad de su padre. El caso es que fueron varias personas las que vieron esta figura o esta persona viva. Claro, en un caso era la Elena muerta y en otro caso era la hija, que no tiene nombre, viva. Bueno, una curiosidad que encontré es que esta casa también fue residencia del marqués de Esquilache, y en el famoso motín de Esquilache la asaltaron también esta casa. Y ahí se lió parda. O sea, yo me imagino a antorchas, rastrillos, gente enfurecida. ¿Te imaginas a los Simpson? Sí, sí, sí, me imagino así, con capa corta, porque el motín de Esquilache iba un poco por eso, ¿no? Sí, sí, eso no olvidemos. Claro. En el siglo XIX se hizo una reforma para que lo usara el Banco de Castilla. Y entonces, en esa reforma, fue cuando encontraron el esqueleto de Elena junto a varias monedas de oro de tiempos de Felipe II. Uy. Sí, ahí ya empezaron a atar cabos, pero claro, Felipe II ya no estaba para pagar el pato. Y este sería el primer caso de mujeres emparedadas en Madrid. El otro caso, que no me va a dar tiempo a contarlo, es el de Palacio Linares, que este es el más conocido, Raimundita, que había hasta, ¿cómo se llaman? Psicofonías. Mamá, ¿os acordáis de eso? Qué yuyu. Me quiere sonar, sí, sí. Bueno, yo tengo una anécdota personal en el Palacio de Linares, pero que ya la contaré cuando tengamos otro rato. De momento ya van dos anécdotas personales que no se pueden contar. Esta sí se puede contar. Ah. Esta sí la voy a contar. La otra del cementerio no la voy a desvelar. Porque esta fue, sí. Fue más allá del cementerio, así que ahí lo dejamos. Pero antes, el comandante ha dicho un montón de redes donde podéis pedirlo. Por favor, soldada, cuenta esa historia. Necesitamos saberla. ¿Vale? ¿Necesiten? Sí. Sí, sí. ¿Qué os den? Sí, sí. Y aquí la primera mujer empadeada. Pues nos vamos, si antes escuchamos a Siniestro Total, pues ahora vamos a seguir en lo musical en Galicia, aunque estamos en Madrid con las historias, con un grupo que daría el solo para un especial de Halloween. Tienen canciones sobre monstruos, zombies, aliens, y en cierto modo, en cierto momento compartieron el local de ensayo con Siniestro Total, y la teniente es posiblemente su mayor fan, así que nos vamos al bar, en concreto al bar Tolo, con los Ruse Ruse, desde Galicia. Ruse, Ruse, desde Galicia. Volvemos a las tremendas historias que nos ha preparado la soldada guadiana, que además es capaz de hacérsela interesante con qué le pasó en el Palacio de Linares. Pero vamos a continuar con el guión. Como estábamos en Galicia, pues hemos ido en un alarde de originalidad. Hemos decidido que vamos a ver a sus vecinos del sur, que son los malos oficiales. El enemigo luso. ¿Qué pasó con los portugueses? ¿Por qué dan miedo? No sé, a mí me da la sensación de que echar la culpa a los portugueses es fácil, ¿no? Es como... Por algo, porque son los vecinos, hay que echar la culpa al vecino. Y... Claro, es que estaba buscando información y de repente los portugueses tenían la culpa en muchos de los casos. Y... ¿Ah, sí? Sí, de forma indirecta y muchas veces metida muy con calzador. Pero ahí estaba el portugués para pagar. El enemigo es el portugués, que diría la falange ahora en sus mítines. Claro, que se queda con nuestras mujeres. A ver, bueno, pues voy a contar la historia. Esto es una historia muy divertida porque además tiene una placa conmemorativa en el centro de Madrid. Se llama, o la he llamado yo, la leyenda del rinoceronte. Vale, nos tenemos que ir hasta la calle de la Abada, que queda entre la Plaza del Carmen y la Gran Vía. Allí cuentan que en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II... ¿Cómo? ¡Te quiere todo el mundo! Unos feriantes portugueses trajeron un rinoceronte que exhibían en las eras del priorato de San Martín, que estaba por allí, por esa zona. ¿No sigue existiendo la iglesia de San Martín por allí, de hecho? ¿Me quiere sonar? Sí, pero era un convento con... Vamos, con él. Sí, vamos. Yo entiendo que el Madrid del 17 se parecía muy poquito a este. Sí. Ahora que lo comentas. Por algo, sí. Bueno, pues era un terreno que estaba entre Preciados, Gran Vía y la Plaza del Carmen. Allí, por el módico precio de 2 maravedíes, no sé si es módico, la verdad, porque no sé a cuánto está el maravedí, sí, era para cualquier familia, pero bueno, para poder entrar a ver al bicho que le exhibían allí, pues tenías que pagar 2 maravedís. ¿Y por qué tienen ahí a Cristiano Ronaldo? Era un rinoceronte. Ah, era otro bicho portugués. Era un rinoceronte. Allí la gente pagaba, entraban y le gritaban, le silbaban, y mientras los portugueses tocaban tambores y dulzainas. O sea, tenía que hacer aquello un espectáculo deleznable. Bueno, yo creo que todo esto... 13 TV es más o menos eso. Yo me pongo en la piel de un rinoceronte y me estresa un poquito. Sí. Vale. Bueno, pues uno de los visitantes que acudía por allí normalmente era el hijo de un panadero, que lo llamaban hornero. O sea, cuando tú pagabas en maravedís no era un panadero, era un hornero, ¿vale? Esto no, yo no lo sabía y lo he aprendido. Gracias. Ciencia en fuegos, aprendemos cosas. Bueno, y a este le gustaba darle trozos de pan al rinoceronte. Pero un día le dio un trozo de pan. Aquí hay un poco de controversia, porque en unas fuentes te cuentan que le dio un trozo de pan caliente, demasiado caliente, y en otras te cuentan que ese trozo de pan llevaba una brasa. Es más caliente que el pan caliente. Sí. Así que el rinoceronte enloqueció con esto y se cargó al chaval. Los portugueses fueron expulsados por el prior y, bueno... Esto me hace mucha gracia porque en casi todas las fuentes te ponen con las prisas de tenéis que iros. Tu expulsión por haber matado a un muchacho. El rinoceronte se escapó. en la huida causó 20 muertes. ¡Hostia! Pero qué cosa más bestia esto, joder. Y dices, ¿por qué? Porque era un animal perdido en Madrid, sometido a un gran estrés, en una ciudad. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque estaba poseído por Satanás. Que nos enteran. Es que claramente la explicación más sencilla suele ser la más plausible. ¡Claro! Pero es que si nunca caemos en esa. Bueno, al final los mismos portugueses, ellos mismos, ayudados por la Santa Hermandad, que esto era la policía, toda la policía, si le pagan la nómina en maravedís, no se llama policía, se llama Santa Hermandad. Santa Hermandad, ¿vale? El castellano antiguo que estamos aprendiendo hoy. Sí. Hornero, Santa Hermandad. Eso es, maravedí. Atrapan al bicho este en una calle... que años después, cuando ya quitaron las eras del priorato, hicieron casas y no sé qué, la llamaron calle de la Abada. Abada significa rinoceronte en portugués. ¡Oh! Y si vas a la calle de la Abada, hay un mosaico con un dibujito de un rinoceronte. Bueno, aquí hay otra leyenda en torno a este rinoceronte. Que vamos a empezar a llamar mesoneos romanos. Pero es que esta leyenda, o sea, es como que tiene más sentido, entonces tiene menos gracia. pero aún así, si queréis, la cuento. Por supuesto. Rapidito, así. El rinoceronte lo mandó traer de África el rey Manuel de Portugal, ¿vale? Porque había leído a Plinio y tenía curiosidad. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Voy a África? No, que me traigan un rinoceronte. Bueno, ¿qué pasó? Soy rey. Vale. Cuando se cansó, porque de un rinoceronte te cansas, se lo regaló al rey de Francia, que se cansó también, porque lo acabo de decir, de un rinoceronte te acabas cansando. Así que se lo regaló a Felipe II. Y este lo mostró en la calle de la Abada. Felipe II, ¿qué le pasó? Que se cansó del rinoceronte. Entonces, ¿Que si el rinoceronte lleva más rechazos? Se lo envió al rey de Venecia. Y entonces el que se cansó fue el rinoceronte. Y fue allí donde murió. Así que lo tiraron a los canales. Porque ni siquiera una muerte digna tuvo. Le tiraron a los canales. Apareció en una orilla, putrefacto. Sorprendentemente, algo que jamás nadie podía haberse imaginado. Qué pobre criatura. Y fue un zombi. Pobre criatura. No, oh. No, pero aquí encontré un dato súper curioso que lo tengo que meter, que dicen que en ese rinoceronte se fijó Durero para hacer el grabado del rinoceronte. Y que por eso el rinoceronte de... bueno, el cuerpo, lo que es la anatomía del cuerpo, está bastante bien hecha, pero la cara es súper extraña. Y es verdad que si te vas al grabado y miras la cara, es como una mezcla entre dinosaurio y tortuga súper fea. Porque, o sea, yo creo que es la cara que se te queda si te quemas con unas brasas. De pan, un pan caliente de portugués. Un pan caliente de un hornero. Y dicen que es por eso, porque estaba medio... Fe. Estaba medio putrefacto. Doy fe. Buscadlo, por favor. El grabado de rinoceronte de Durero. Tiene una cara hiper rara. Pues sí. Tiene cara de... Es que me he pasado con el pan caliente. Claro. Bueno, ¿y sabes lo que pasa? Que es que hay otra leyenda en la que se acusan a los lusos, pero no me va a dar tiempo a contarla. Entonces, si queréis, pues se decís al comandante y yo vuelvo otro día y la cuento. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelva, que vuelva! Las redes arden ahora mismo. Sí, arden como, sí, como una hogaza de pan con una brasa dentro. ¡Dentro llamada! No, lo que va a entrar ahora es... Nos vamos a ir... Así, como quien no quiere la cosa, nos vamos a ir de la Galicia más underground con Ruse a la Irlanda más comercial, ya que hoy estábamos pensando en poner canciones de zombies... Y esta de Cranberries pues estaba bastante bien traída. Zombie de los Cranberries, buscando eso, canciones sobre zombies, nos hemos acordado de esta, claro, y hablando de horror, cuando la cantante Dolores O'Riordan murió, hubo un diario mexicano que tituló Ya es zombie, que es directamente que no sabe si es humor involuntario, humor voluntario, o que son unos malparidos, pero la verdad es que es tremendo. La canción no habla de los no muertos, ¿no? De los zombies en el sentido de las pelis, sino que hemos ido a ver de qué trata y lo hemos encontrado, pues, como casi todo en este programa, en la Wikipedia. La letra, en tono de protesta, habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte desde el alzamiento de Pascua de 1916. La canción fue creada como protesta por el atentado perpetrado por el IRA provisional en la ciudad británica de Warrington en 1993, en el que murieron dos niños, Jonathan Ball, de 3 años, y Tim Perry, de 12. Aunque la canción también se refiere de forma general al conflicto, donde uno y otro bando responden con una escalada de violencia sin sentido. Y vamos a ir ahora a un sitio que incita a la violencia, aunque en este caso con sentido. El Metro de Madrid, que es un sitio también de horror y terror por más cositas. ¿No es así, soldada guadiana? Metro de Madrid informa. Informa y aterra. Aterra. Bueno, yo iba a decir que me estaba viniendo arriba ya un poco. Se me están quitando los nervios. Te estás, ¿vale?, viniendo arriba para ir abajo. Para ir al metro. ¡Oh! ¡Dios, qué recurso! Vale. Bueno, mira, pues no vamos a dejar las tradiciones. La estación de metro a la que vamos a ir y donde habitan los fantasmas es la estación de Tirso de Molina. Oh. ¿Por qué puede haber fantasmas en Tirso de Molina? Pues viendo cómo está entre semana, Felipe, la plaza, yo sí, imagino cualquier cosa. Entre semana y los sábados noche. Felipe II, Felipe II. No, no, no. Porque está construido encima de un antiguo cementerio. ¡De Felipe II! Como la Rock Palace. ¿Pero bueno, cuántos cementerios había por aquí, joder? No, los tenían todos salpicados. Pues cada abadía, cada convento tenía su propio cementerio. Eso de los cementerios centralizados, y también daría un día para hablar, es algo relativamente reciente. El de Pinto, vi un reportaje el otro día que es de finales del siglo XIX y entiendo que Pinto no sería una excepción una en eso. Una historia general con el tema del higienismo en el XIX, pero esto era para otro día, mientras como panchitos. Pero no, sí, sí, que se nota mucho. Fuster, la casa Fuster había un pequeño cementerio. Es que me daba miedo y no me colé nunca. Yo sí. Lo reconozco aquí con pena. Yo era un niño triste. Porque no habías entrado a la casa Fuster. Bueno, que estábamos en Tirso de Molina. Sí, sí. No nos vayamos. En el corazón de Madrid. Bueno, pues hace unos 150 años aproximadamente. No 28 como lo de la mierda del Día de la Bestia. No, derribaron el convento de la Merced. Bueno. Pues a mediados de los años 20 empezaron a construir la estación y entonces fue cuando empezaron a salir los huesos de los monjes. El problema, y aquí viene lo gracioso y lo castizo, el problema es que nadie sabía qué hacer con los restos. Porque, a ver, si no tienes herederos para que se hagan responsables, como es en el caso de los monjes, monjes además tan antiguos, de hace 150 años, pues ¿qué haces? Me imagino la reunión en torno a esto, porque decidieron dejarlos en las paredes y en los andenes y cubrirlos con azulejos. Y aquí no ha pasado nada, señoras. A ver. Ya va el encargado. Visto cómo se que trabajan algunas obras, no descarto vivir ya también sobre un cementerio de algo. Cuentan. Cuentan que desde entonces, a medianoche, se pueden escuchar gritos de monjes. Incluso hablan de viajeros que desaparecen misteriosamente sin que se bajen del balcón y, bueno, y cosas así. Los albañiles que participaron en la construcción y que cuidadosamente dejaron los huesos en las paredes y en los andenes, lo llamaban los fantasmas del bocadillo. Porque decían que los oían siempre, pues cuando paraban a almorzar, dejaban las herramientas y se tomaban el bocadillo. Y este es el fantasma del metro. De Tirso de Molina. Hostia, es maravilloso. Me encanta. Y cerquita de allí está el fantasma de la Plaza Mayor. Bueno, en la Plaza Mayor, hoy día es el lugar de peregrinación de turistas, los bocatas de calamares, artistas, sombrerías, cambio de cromos... Café con leche. pero relaxing. Café con leche, relaxing, pero es que en el siglo XVII no era muy de relaxing, porque era donde la Inquisición torturaba y mataba. Bueno. Ya estamos que con la historia negra del imperialismo español. Ya estamos. Bueno, pues por esto, por lo que sea, también siempre ha habido historias de fantasmas. Supongo que si ajustician a 3 o 4 cada semana, pues algún fantasma quedaría. Por porcentaje. Pero hay uno que se lleva la palma. Y es un fantasma con nombre propio, que esto me ha gustado, porque joder, por fin le devolvemos la humanidad un poco a los fantasmas. A los muertos, sí. Bueno, ¿y claro. Casper qué? No, digo a los de Madrid, los de los que yo estoy hablando ahora, ojo, que sí, sí, fantasmas porque... hay, a verlos, hay los con nombre y apellido. Porque los de Tirso y Molina no tienen nombre ninguno, los por ahí, del bocadillo, pero qué mierda, que vamos a llamarte fantasma al bocadillo, vaya mierda. Bueno. Pero el de Plaza Mayor sí tiene nombre. Tiene nombre, y su nombre es Cirilo. Ahora sí que estoy acojonado. Con todo el respeto a todos los Cirilos, no nos reímos de su nombre, nos reímos de la falta de... que no nos lo esperábamos. Claro. Es más, dicen que si no has visto a Cirilo vagando por la plaza, es porque tú no has estado allí. Es porque tú no has estado en la plaza. No porque Cirilo no haya querido aparecerse, no. Es porque tú no has ido a la Plaza Mayor de Madrid. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Lo reconocerás... porque es una sombra sin sentido que vaga junto con las personas rezagadas y borrachas. Es importante este dato. O sea, tienes que estar perdido y borracho para ver a Cirilo. Que si tú pasas y estás, pues, que sabes dónde estás, que sabes que estás en la Plaza Mayor, que tu casa queda para la derecha y que ahí Cirilo no se te va a aparecer nunca. Yo le vi el fin de que se jugó la final de Champions y están con todos los hooligans del Liverpool ahí en la Plaza Mayor, ahí estaba Cirilo. Bueno, voy a volver otra vez a lo de la Inquisición para decir que en la Inquisición te podían matar con garrote, con la horca o con el hacha. Eran las tres formas que tenían de matar. Y... sí, porque las hogueras dejaban un olor ahí a churrascado que no... Y un dato curioso, que esto, cuando vayáis a la Plaza Mayor tenéis que acercaros, es que los bancos circulares, que hay, me parece que hay 2 o 3, y es que no recuerdo mal, encima hay unas farolas, sí, decir, sí. Pues ahí hay unos relieves, y en los relieves están representadas las torturas y formas de matar que tenía la Inquisición. Sí, educativo. Claramente para todo el mundo. Madrid es una ciudad acogedora como ella misma. Sí, no te preguntas si de dónde eres. Por la noche, con un poco de suerte, te encuentras a Cirilo. Sí, sí. Y si vas por la mañana, te encuentras a Carapolla. Y ahora, pero que ten cuidado, O al Spiderman gordo. Al Spiderman gordo. Jo, yo un día tengo una anécdota personal, la puedo contar. Pero la contaré el mes que viene, ¿o qué? Como te estás haciendo la interesante. No, porque me asustó el gato con botas. O sea, yo estaba atravesando la Plaza Mayor, no iba borracha ni rezagada ni nada. Me hizo el gato con botas, ¡buh! Y entonces yo me asusté y le dije, ¿qué haces, chalao? Además, así, le grité mucho. Y me vino un camarero y me dijo, no le grites, que es Antonio Banderas. Te lo juro. Ojalá fuera Antonio Banderas de verdad, que se dedique a ir asustando a personas rezagadas. Y no era Cirilo, pero quiero, o sea, yo, claro, todo esto lo estaba leyendo y dije, ¿cómo cojones saben que se llama Cirilo? O sea, ¿en qué momento el hombre ha dicho, claro, soy una sombra que vaga y me llamo Cirilo? Tanto gusto, no. Se sabe que es Cirilo porque, aparte de ser de los primeros ejecutados, poco después de que le mataran se pudo demostrar que era inocente. Vaya. No como el resto de la gente de la Inquisición, que claramente eran culpables. Pero de se pudo demostrar. Todos. ¿Sabes? La cuestión fue que se demostró que era inocente. Entonces, desde entonces, pues Cirilo pide explicaciones de esto. De, oye, ¿quién? Y lleva 4 siglos. O sea, lo que viene a ser un ¿qué hay de lo mío? Que hay de lo mío 4 siglos así. ¿Tú lo harías? A lo mejor sí. Te cansas en algún momento. Cirilo no. Cirilo le pone empeño. Es un ejemplo de, ¿vale?, resiliencia. Sí. Gracias, Cirilo. Te queremos, Cirilo. Otra cosa de Madrid que nos da muchísimo miedo, aparte de todo esto que hemos contado, son otros fantasmas. Los de la movida madrileña. Y ya que estábamos poniendo canciones de zombies, vamos a poner una que viene de aquellos años, pero nos parece imprescindible. Pero le vamos a dar una vueltita para que no nos dé tanto yuyu. En lugar de mi novio es un zombie, mi novia es una zombie. Estamos viviendo probablemente el momento más fantasmagórico de este especial de horror, terror de Cienfuegos. 212 programas desde Radio Sata en la Sierra Maestra Pinteña. Versión de Alaska y Dinarama hecha vía los reactivos. Nos hemos ido a Castellón con esta versión del Mi novio es un zombie, en este caso mi novia. Los reactivos es una banda que se define con una etiqueta que es terrorífica también. Pop punk ramoniano. Aquí, bueno, nos gustan los Ramones, pero joder, odio eterno a la etiqueta ramoniana, ¿eh? El sencillo en el que sale la canción original de Alaska y Dinarama, por cierto, iba todo sobre zombies. Las demás canciones eran La invasión de los disco zombies, Zombies en la casa del amor y Psicozombies. Era como todo, parecía una premonición, sí, sí. Lo que le ha pasado a Alaska y a tal, que han sido siempre muy originales, ¿eh? Muy originales. Sí, sí, muy molones, muy guay. Y es un poco como se ha quedado la movida madrileña. Un sitio muy típico para las historias de terror no solo es el plató de Telemadrid cuando salen Alaska y su marido, sino los hospitales, muy en concreto los de una entidad benéfica muy conocida, ¿no es así, Soldada Guadiana? Esto es genial, o sea, esta historia es genial, porque yo quería hablar de la niña fantasma que está en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid y de repente me encontré que cada hospital de la Cruz Roja tiene su fantasma. Parece que forma parte del folclore. Sacan oposición. Claro. No eres un hospital de la Cruz Roja si no tienes tu propio fantasma. Bueno, el caso es que voy a enumerarlos un poco, va a ser como una especie de lista. Encontré uno en Alcoy, ¿vale? Un guardia de seguridad ve como una mujer con su camisón del hospital, porque esto es una cosa que une un poco a todos los casos, y es que siempre van con el camisón del hospital. Pues se pierde atravesando una pared. Bueno, el señor acongojado deja de trabajar allí todo, pero cuando preguntan a las trabajadoras, así pues sin inmutarse demasiado, dice, ah sí, se oyen ruidos también en las zonas cerradas y llaman por teléfono y eso, pero estamos bien, o sea, no molestar. Cuelgan el cartel de no molestar y ya está, con total naturalidad. Mientras que no sea mi turno me da igual. También cuentan que en un hospital de la Cruz Roja en San Fernando, en Cádiz, cada noche se asoma una persona desde una de las ventanas. El hospital está abandonado, ¿vale? Ah, bien. En principio se entiende que no hay nadie habitando ese hospital abandonado, pero es una presencia que cada noche se asoma por... Sin más. El de Melilla mola un poco más, ¿vale? Este es un hospital de principios de siglo que pasa a ser la sede de la Consejería de Economía actual. ¿De Melilla? En Melilla, sí. Eso sí quiere ser fantasmagórico. Aquí se aparece una monja. ¿Qué es? Joder, da un poquito más de miedo. Dan miedo por definición. Las monjas dan miedo, pero si encima está muerta, oye. Sí, a ver, yo tengo duda de que haya alguna que esté viva. ¿Te imaginas una monja viva? ¡Ay, no! Todo va mis patos. Bueno, yo tengo que decir que trabajé en un sitio de monjas en el que entraba a las 6 menos algo de la mañana en pleno invierno y era aterrador, ¿eh? No, no, yo tengo momentos de haber pasado miedo de verdad. No me extraño. Por mi intimidad, entre otras cosas. ¿Cómo? Para contar en el otro programa. Venga, vamos acumulando historias. Sí. Melilla, una monja. Hospital Cruz Roja. Así, por favor. Pedírselo al comandante. Quiero escuchar esa historia. Pedírselo. ¡Ah! ¡Ah! Joder, pero qué terror estamos pasando aquí. Solo falta que ponga la original de Alaska y Dinarama. O que aparezca Alaska vestida de monja. Bueno, pues... Continúa, Dinarama. Cuando derrumbaron el hospital que había de la Cruz Roja para remodelarlo y hacer la sede de la Consejería de Economía, como he dicho antes, estoy recapitulando un poquito, ¿vale? Pues se quedó la monja ahí, no la dejaron descansar en paz. Y esto es súper curioso porque la monja se aparece por allí y hay gente que cuando va al ministerio pues a hacer algún tipo de trámite o tal... Oye, qué bonita se ha quedado la estatua de la Virgen de ahí fuera. Y dicen, pero si no hay ninguna estatua. Dices, sí, como así, es como una virgen, una monja. ¡Ah! Y lo dejan ahí. O sea, es como que asumen que hay una monja fantasma viviendo. Por ejemplo, encontré un ejemplo súper gracioso que decía, señor, ¿qué hace usted aquí? No, es que la monja que hay en la puerta me dijo que viniera a esta sala. Y le dicen, ah, sí, bueno, pero tiene que coger número. Es que es como una naturalidad. Yo creo que la tienen en plantilla. Y me hizo muchísima gracia esto de la monja, porque es como, no sé. Pues no sé, ya que están que la formen ya un que poco. Está, ¿verdad? La mujer está por ahí, si tampoco hace nada, quiero decir. Si encima claro, te dice dónde tienes indica. Que ir. Sí, que a veces para las gestiones... Oye, ni tan mal. Se agradece. Claro. Una buena monja fantasma. Una buena monja fantasma. ¿Dónde estará? Bueno. ¿Dónde más? El de Almería, este me ha gustado mucho. Es un hospital que cierra en 2020, recientito, y aseguran que cada noche se enciende una televisión sola, en la misma habitación. Desde Cruz Roja, se le piden explicaciones, por supuesto... Y dice que es que hay vigilantes allí porque aunque da material y se lo pueden robar. Pero la gente que vive de esto, porque hay libros pues de folclore, bueno, folclore no, apariciones en Almería, esa historia oscura de Almería, pues no, ese hospital tiene un fantasma, ¿vale? No es el segurata. No, no es el segurata, dice, pero... Pero es que a veces se enciende la tele en otra habitación y dicen, claro, es que hay gente allí cuidando el... ¡No! Es un fantasma. Y hay literatura escrita de esto, del fantasma de la Cruz Roja. Si está escrito, eso tiene que ser verdad. Por supuesto. Claro. Es que no explican qué es lo que aparecía en la televisión, porque es Almería. Igual salió Canal Sur y ¡ah! Y sale el niño trompeta. Y, oh, pobre. No lo sé, pero me pareció súper curioso porque al espiritista, este señor o lo que fuera, le estaban diciendo, sí, pero es que tiene una explicación, o sea, le han dado una explicación, ¿no? Allí hay gente que ¡no! Y el tío estaba súper, súper enfadado. Bueno, también hay en Latinoamérica de, pues, yo qué sé... Esto era en una ambulancia que en el retrovisor veían a una niña. Uy, que se había muerto quemada. Sí, lo de los niños da un yuyu tremendo. Lo de los espejos. Claro. Vale. Voy con el mejor, ¿vale? Este es el último y es el mejor. Bien. Este me ha encantado. Granada, ¿vale? Finales de los 80. Los sanitarios, que se aburren, pues porque si no hay una emergencia o algo de esto, pues en vez de jugar al mus, o como hace todo el mundo, no había móviles tampoco, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una ouija, ¿vale? Desde aquel momento se despiertan una o varias personas por allí. Hay llamadas desde habitaciones que estaban vacías, luces que se encienden y se apagan, ruidos extraños, personas que desaparecen, bueno, pues todo lo que suele rodear a este tipo de cosas. Tal es la curiosidad de la gente que trabaja allí, que siguen haciendo ouijas. Entonces, aquello se empieza a descontrolar. Cada vez hay más fantasmas, más llamadas. O sea, imagínate el chocho que tiene montado el hospital con un montón de gente en camisón que no sabe si son los enfermos de verdad. Si son... ¿Usted es un fantasma o está, no, claro, está aquí ingresado o es alguien con delirios? Es que tenía que ser guapísimo aquello. Bueno, lo gracioso de todo esto y el hecho por lo que me ha gustado es que desde la dirección del hospital tuvieron que mandar una circular pidiendo a los trabajadores que dejaran de hacer ouijas. Y es que me imagino que queda terminantemente prohibido hacer ouijas en las horas de descanso. Absténganse de realizar ouijas. Y dejo aquí el listón bien alto. Y otros rituales. Pues el listón queda tan alto que nos vamos a ir a un sitio, además, que la portada es precisamente en un hospital. El grupo, eso sí, yo creo que no te van a curar mucho, porque la canción se llama We Are Gore. Queda claro quién toma el mando, ¿eh? Efectivamente, por fin, joder. Aquí estábamos con Hemorrhas, que ya han sonado en alguna que otra ocasión. We Are the Gore, que bueno, da para introducir este subestilo tan sui generis dentro del greencore. ¿Qué puede ser el gore green? Historias de Felipe II. Sí, sí, tocando la lotería. Pues un poquito a lo mejor, ¿eh? Básicamente, un grupo de greencore con letras gore, no va a ser nada del otro mundo. Un subestilo dentro del greencore que a mí no me apasiona especialmente, la verdad, las cosas como son. Así que he venido aquí para comentar muy rápido que el gore green es básicamente eso. En este caso, Hemorrhas, que es una de las grandes bandas del greencore estatal, pues igual junto con The Knack, Looking for an Answer y demás, de aquí, de la zona este de Madrid, del corredor de Henares, llevan ya una trayectoria bastante grandota y, bueno, un grupo con mucha temática, aunque comentabas que no hospitalaria. Canciones hablando de, pues bueno, de cuestiones hospitalarias que no superaría la lectura infantil. Las cosas como son, esa cosa no se le podía contar a los niños, pero con un contenido científico... ¿Cómo? ¿Qué? Lobotomías. No, nos está costando... No, básicamente, pues letras sobre intervenciones quirúrgicas, sobre malformaciones, sobre este tipo de cosas. Uh-huh. Más que las canciones típicas de... o letras sobre gore, sobre películas gore, sobre... pues sobre anatomía. ¿Pero cómo se te ocurre de repente hacer una canción sobre una malformación? O sea, pues, quiero decir... ¿Por qué no? Si hay grupos de hoy hablando de lo mismo durante los últimos 45 años... Cierto. ¿Por y que qué consiguen no? que mole, pues cómo no... Efectivamente. ¿Mm? Y bueno, otra de las grandes bandas de Grincore y de Gore Green, en este caso, haciendo incluso broma de ello... y jugando mucho con las introducciones de películas y demás, son los gallegos Machetazo, que ahora que estamos merendando nos van a regalar una canción tan bonita como es Masticas Esos. Los muertos vivientes me rodean. ¿Has hablado con un cadáver? Es muy aburrido. Pues aquí teníamos a estos Machetazo. Yo tuve la suerte hace varios años en un festival de Brutal Death, Green, Power Violence y demás, de ver tocar juntos a Hemorrhage y a Machetazo, junto a peña como Cripple Bastards y demás. Y hostia, la verdad es que vaya cañón de dos días, ¿eh? Igual no lo hubiese pasado muy bien vosotros, pero yo me lo pasé como un enano. Ahí coreando estas canciones, estas letras que se... Sí, sí, es una cosa... Que se sienten tanto. Y se entienden tan claras y nítidas. En el caso concreto de Machetazo, de hecho, no cantaban, sino que literalmente iban gruñendo, inventándose todo. O sea, no había letras. ¿Esta canción es uno de esos casos? ¿O efectivamente, no? Sí, sí, sí, sí. Vale, jugando no es... mucho con el propio humor sobre el subestilo de música al que le gustaba... a ellos. Y saltando a otros estilos musicales, hoy mi intención era haber puesto algo de black metal, que también no es uno de mis preferencias musicales, pero que hoy quedaba perfectamente justificado, ¿no? Al final no ha sido así porque he encontrado otros temas, pero bueno, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza o a la vista más bien cuando pensáis en el black metal? Gente con la cara pintada. Ahí te quería ver yo llegar. Pero no como un gatito, como los Kiss. No, pues efectivamente, ahí también te quería ver yo llegar. Bien, bien, bien. Que vamos me gustan a los Kiss, pero... hacer un pequeño así comentario sobre lo que viene a ser esta técnica del no solo del black metal, de algunos subestilos del rock y del heavy metal, como es el corpse paint, que es literalmente pintura de cadáver, que uh-huh. es básicamente pintarse un estilo de maquillaje. Que se usa sobre todo en la cara, pero no siempre en la cara. También a veces se utiliza de cuerpo entero, de otras zonas y demás, pero habitualmente en la cara. Popularizado fundamentalmente dentro de la música extrema, dentro del black metal. habitualmente con pintura blanca y negra, precisamente para que quede claro que eres un cadáver. Como decía el Machetazo en uno de sus temas anteriores, yo fui un caníbal adolescente y en la carne humana me gustaba hincar el diente. Oh. Ya me decían... ¡Asonante! Efectivamente. Y bueno, pues a pesar de que, digamos, a día de hoy la gente que nos gusta el heavy y todos los subestilos que han ido derivando de él o la música más extrema, lo asociamos a black metal... Esto ya viene de mucho atrás. Los mismos Kiss, como comentabas antes, son mundialmente conocidos por pintarse la cara, aunque es verdad que los efectos y el intento es diferente a lo del black metal. Sí, sí, sí. Alice Cooper también, que aquí alguna vez ha sonado y demás, una de las grandes figuras del heavy rock de los años 80. De los Kiss, perdona, es muy mítico cuando se dejaron de maquillar. Llegaron un bajón en venta y tuvieron que volver porque la gente decía, yo quiero ver a los Kiss con el kit completo. Claro, es el espectáculo al final. Gente dentro de estos subestilos que ha utilizado la pintura, el maquillaje y la caracterización, pues tenemos a los Misfits, por ejemplo, también dentro de estos subestilos. Pero el gran conocido, el que popularizó realmente dentro del subgénero y que posteriormente fue asociado a black metal, es King Diamond. Hoy hemos pensado, vamos a poner algo de él y ya que estamos en Halloween, vamos a poner su canción Halloween. Bien, bien traído. Estábamos hablando de black metal y antes de cerrar el programa de hoy, asustados como estamos, vamos a ir realmente al black metal, vamos a recuperar alguna de sus grandes historias y vamos a ir con Bathory, un grupo sueco, tanto de black metal como de viking, igual son uno de los grandes precursores del viking metal también, fundado ya en 1983... que no es de la ola noruega de black metal, de Burzum, Emperor y demás, y todo el tema de Inner Circle, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, esta peña zumba que quemaban iglesias y se apuñalaban entre ellos. Sí, daban. Pero también tiene una historia bastante interesante, y en este caso, básicamente gracias a su nombre. Iba a haber cogido alguna de las historias que hablan en alguna de sus canciones, porque daba para hablar de terror, de pánico y de miedo. Pero hemos pensado, ¿por qué esta gente le puso el nombre de Bathory a su grupo allí en la fría Suecia en 1983? ¿Qué significa Bathory? Porque si no lo explicas, falta contexto. Pues efectivamente, en ello estoy. Estaba esperando a que me dieras la introducción. ¡Contexto! ¡Contexto! ¿Qué es? ¿Qué es? Pues ¿qué en es? Este caso está cogido de una manera bastante evidente del nombre de la condesa Elsebeth Bathory, una noble húngara que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, pero no a caballo como si vivía en el Nervión como en los años 80, no, que vivió entre los siglos XVI y XVII. Ah, bien. A lo mejor es casualidad y no cogen el nombre de ahí. Su sobrenombre, así, para que hablemos de populismo, es el de Condesa Sangrienta, ya que está acusada oficialmente de haber asesinado a cerca de 650 personas y está considerada la mayor asesina en serie de la historia de Europa. Lo que pasa es que esto, como todo, tiene algo detrás. Porque empezamos a pensar en Baja Edad Media, pensando comienzos de la Edad Moderna, mujer independiente con tierras y con poder, y brujería, y dices, igual esto no es como nos lo has contado. Por lo que sea, sí. Qué peligroso. En este caso, Elsebeth Báthory ya provenía de una de las principales familias de la Transilvania, que aunque a día de hoy Transilvania esté dentro del estado de Rumanía, mayoritariamente la población que ha tenido ha sido y a día de hoy sigue siendo húngara, y que además los húngaros étnicos eran, digamos, los señores, los poseedores de la tierra, de las riquezas. El campesinado eran válacos, rumanos, eslovacos y demás. Entonces ella pertenecía a la nobleza de esa zona, de lo que es Transilvania. Recibe una educación muy muy adelantada para la época, pero no muy adelantada para la época en el caso de las mujeres, sino incluidos a los hombres, cuando gran parte de la gente era prácticamente analfabeta. Ella dominaba varios idiomas y tenía un nivel cultural realmente alto, y se acaba casando, pues, con lo que se casaba la gente en aquella época, con otro noble que tenía tierras. El tío debía ser... Y así también, tenían más tierras. Más tierras aún. El tipo debía ser una persona, pues digamos, poco dada al diálogo y al debate abierto, hasta el punto de que su sobrenombre es el Caballero Negro de Hungría. Joder, entre la Condesa Sangrienta y el Caballero Negro de Hungría. Parece ser que entre ellos, que se vieron muy poco, lo justo para tener algún hijo y poco más, ya que el Caballero Negro estaba combatiendo gran parte en las llanuras húngaras. ¿Cómo se llamaba el hijo, por Dios? Es que no me acuerdo. El lagarto amarillo. Pues parece ser que entre ellos sí que intercambiaban cartas sobre la mejor manera de empalar, torturar y, digamos, crear daño a los enemigos capturados en batalla. Ella queda viuda a los 44 años, ya que su marido sorprendentemente fallece en una batalla. Y desde el momento en el que se queda sin su marido, empiezan a aparecer rumores sobre brujería, magia negra y el uso que Elsebeth Báthory haría de la sangre de doncellas jóvenes. Esto se investiga como se investigaba en aquella época y acaba como acaba todo en aquella época. Con rigor y justicia. Ejecutan a todo el mundo, menos a ella, porque era noble y no se la podía no solo ajusticiar, sino que no se la podía encausar, iniciar un proceso penal en aquel momento. Sí que consiguen que la metan dentro de su castillo, que se la emparede dentro de la habitación, que es donde acaba muriendo 4 años después. Pero antes se les expropian todos sus bienes por parte de algunos de los enemigos políticos y nobiliarios que tenía en las tierras húngaras. Todo esto, pues, puede dar a pensar que, más allá de toda la leyenda negra de condesa, de asesina, de utilizar sangre y de, pues, supuestamente manuales, restos humanos y demás que encontraron, porque gran parte de las acusaciones se fundaban, no es que se hubiese cargado a las doncellas, sino que se había cargado a 2 o 3 muchachas de la nobleza, que por eso fue la acusación principal hacia ella, nos da a pensar que, unido a la leyenda negra sobre la brujería y todo lo que ha vendido esto a nivel europeo, a que nos encontramos justo a los comienzos de la Edad Moderna, porque no olvidemos, esto de un día, pues igual podemos dedicar un programa entero, pero la brujería no es algo medieval. Los casos de brujería y los grandes procesos de brujería no pertenecen a la Edad Media, sino a los finales de la misma, a los comienzos de la Edad Moderna, y por lo tanto es a los comienzos de lo que posteriormente acabaría dando lugar al capitalismo, y está muy relacionado con lo que Carlos Marx llama acumulación primitiva. En este caso, fundamentalmente contra las mujeres. Es decir, apropiarse de tierras, de dinero, de saberes y de una parte de la población, quedarse con esa, digamos, esa riqueza material, que luego posteriormente, por los procesos que implican el capitalismo, se convierten en dinero que se puede invertir en maquinaria y en nuevas tecnologías, que es lo que da lugar al capitalismo del siglo XIX. Marx lo llama eso, acumulación primitiva, Luego, se le ha dado una vuelta desde el marxismo más, más feminista, pues por ejemplo como Silvia Federici, hablando de esa desposesión primitiva específica hacia las mujeres, ya que gran parte de las víctimas de los procesos de brujería fueron mujeres, no en el caso de Báthory, que era una noble y una persona con unos privilegios importantes para la época, pero sí muchas mujeres que tenían o una independencia económica o unos saberes médicos, ginecológicos y demás que también fueron expropiados en los comienzos de la medicina moderna. O sea, lo que al principio iba a ser una historia de miedo terrible de black metal, en el fondo, pues como decía el señor Carlitos Marx, tiene unas bases materiales. Y acababan el auténtico horror, el auténtico terror, sí, que es el capitalismo. Iba a decir que es siempre terrible. Efectivamente. Es terrible. Y una de las cosas más terribles del capitalismo, la fase final del capitalismo es la guerra, como se está sufriendo estos días en Palestina y se lleva sufriendo en muchos lugares del mundo, no nos olvidemos, por el poder. Y en este caso, Báthory versionean una de las grandes canciones de los comienzos del heavy metal, como es el War Pigs, el cerdos de la guerra de Black Sabbath. Pues con esto nos vamos en este programa, que no sabemos si ha dado miedo, pero luego lo hemos pasado bien hablando de historias de horror y terror. Nos escuchamos. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of disconstruction. In the fields, the body's burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Oh!